Yo brindo, dijo un minero, porque vengo de las minas, donde el mineral germina al compás de mi barreno. Cobre, fierro o molibdeno, plata, oro o pirita, brindo a las niñas bonitas la veta de mi corazón, que abriga como el carbón que arranco con dinamita. Brindo, dijo un pirquinero, por la vara y la picota. Voy a brindar por mis botas y el serrucho maderero. Brindo por mi compañero, por el apil y contrata. Brindo por la moza ingrata que me niega su querer. Y brindo por mi mujer porque me hace humear la plata. Voy a brindar, dijo un sapo, en el fondo de una poza. Quisiera tener esposa y una fiesta todo trapo. Por ser atrayente y guapo, soy bastante regodeón. Le pediré el corazón a mi linda prima hermana. Entonces dijo la rana, cállate sapo sicón. Yo brindo, dijo un mueblista, porque para eso soy pillo. Para sacarle buen brillo, le encacho bien la arista. También me pongo en la lista y hago muebles de cocina. La silla de doña Dina se la dejé bien firmeza. Le aprieto bien la marquesa a todita mi vecina. Brindo, dijo un capellán, por mi enorme sacristía, por las alfombras de Turquía y por las cuentas de Adán. Brindaré con mucho afán por mis libros y rosarios, por mi torre y campanario, por el Papa y Vaticano, por lo divino y lo humano y los diversos santuarios. Una bruja, dijo brindo, por la cueva de Salamanca. Cuando viajo monto a lanca de mi escoba y de un brinco, recorro mi Chile lindo buscando un trasnochador. Me hechizo de candor y le muestro mi hermosura, y en la escoba hacemos cuna para gozar del amor. Brindo, decía un taxista, porque tengo yo auto nuevo. Al pasajero lo llevo donde él me solicita. Temprano de mañanita al coche le saco brillo, al negro con amarillo lo tengo bien presentado, y de tanto andar sentado se me arrugó el calzoncillo. Brindo, dijo el cochayuyo, peleando con un lenguado. Soy harto más cotizado, le decía con orgullo. Por el feo cuerpo tuyo, los pitucos y los lesos gastan muchísimos pesos, y por mí no dan ni cobre, pero alimento a los pobres y valgo harto más por eso. Brindo por la secretaria, como por la asesora, también por las profesoras de las escuelas primarias, por las mujeres agrarias, por las duras temporeras, y por la mujer que espera a su hombre con cariño, que para y cuida a los niños y sin sueldo es cocinera. Brindo por los terremotos, diluvios y tempestades, con tantas dificultades que no me hacen ni cototo, por los infiernos complotos, en mí son simples resquicios, tormentas y precipicios, con sus novedades tantas, remojando la garganta no temo ni al día del juicio.